Bueno, pues buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Bienvenido. Gracias a La Fuga, a Luis, por dejarnos, cedernos el espacio para presentar el libro Diario sin días de Jesús Gómez Vázquez. Yo voy a empezar leyendo el prefacio que el propio autor ha escrito, para quien no haya leído el libro, porque se haga una idea de dónde van, por dónde van las cosas, ¿no? Y después voy a leer un texto que me he escrito yo, porque sé que me pongo nervioso ante estas cosas, bueno, la primera vez que lo hago. Y nada, básicamente eso. A ver. El prefacio de Diario sin día, de Ediciones Alfar. Lector, debo hacerle un par de indicaciones antes de que comience a leer el libro. La primera es advertirle que Diario sin día es un libro escrito en forma de diario, como su mismo nombre indica, y que lo conforman una serie de escritos compuestos antes de mi nacimiento, en el útero de mi madre. Y por ello, es la primera persona a quien debo agradecerle el primer impulso para su narración. Y dar también gracias por prestarme el lugar donde pude escribir en paz. Me cedió un espacio tan confortable y tranquilo como irrepetible, donde pude escribir con total calma y serenidad. Es el sitio ideal para crear, cálido, confortable, apacible, silencioso. Debo advertir también que en principio, y como el libro está escrito antes de mi nacimiento, podría surgir alguna duda sobre su autoría. Y alguien podría decir que se trata de un libro sin autor, o quizás anónimo, pues el autor no había nacido todavía. Soy plenamente consciente de que pueda surgir esa duda. Pero aquí estoy yo, él, Jesús, para dar fe y atestiguar de que sí lo hice, y de que yo soy el autor del libro que usted tiene delante. El diario lo conforman una serie de escritos creados a comienzos de 1976 y que van desde el 1 de enero de 1976 hasta el día de mi nacimiento, el día 19 de agosto de 1976, más un día más de vida, en el cual dejé de escribir debido a mi incompatibilidad con la luz. Me molestaba tanto la claridad, tanta luminosidad, que no me permitían pensar y escribir con precisión. Hasta que me acostumbré a la luz exterior, fue todo un problema para mí. Y paso a leer un textito breve que sigue siendo de él y me parece que ayuda mucho a meternos en lo que va a suceder. Todos los que alguna vez lean lo que escribo, ya sea por equivocación, azar o de forma intencional, serán cómplices desde ese momento, desde ese mismo instante de mi vida. Bueno, así comienza Diario sin día. Y voy a leer una especie de presentación que he hecho y que he escrito para no titubear, no me arriesgaba a improvisar. Dice, en mayo hará un año que Jesús me dijo que había escrito un libro y que era muy posible que se lo editaran. Entonces le comenté que si quería contar conmigo para realizar la portada o alguna ilustración, que no dudarán hacerlo. Siempre es un placer colaborar con un amigo. No volvimos a hablar mucho del tema. Él no quería lanzar las campanas al vuelo. Quería asegurarse de la publicación, antes que nada. Hace unos meses me recordó, ¿te sigue apeteciendo hacer la portada del libro? Su edición es inminente. Tienes 2 semanas. Dije, ok. Sin prisa. Ahí va. Así sucedieron las cosas. Años de amistad y un día me entero que ha escrito un libro. Sigiloso, sin aspaviento, cual feto en la penumbra, ha labrado este su primer libro, Diario sin día. Su motivación para escribir seguramente partió de su pasión por la lectura, o quizás fue anterior. Lo cierto es que quien haya podido leer este libro se dará cuenta de su coherencia y su madurez poética. Su escritura es una simbiosis entre poesía y filosofía, bien sea en verso o prosa. Cuando le apetece, se sube a ese filo fronterizo y cortante que las delimita. Se siente cómodo en la luz crepuscular de los conceptos, bien sea en su ocaso o en su aurora. Diario sin días es una pirueta, una paradoja ficción autobiográfica, una imposibilidad solamente concebible desde el ámbito de la creación. Esta original y sugerente idea nos habla en primera persona del sentir del autor, valiéndose de un alter ego. Como filósofo poeta que es, esta idea inicial me recuerda a una inversión del mito de la caverna de Platón. El vientre del no nacido es la caverna. A diferencia del mito, no hay ignorancia en él. El mundo de las sombras y las apariencias constituye un ser, constituye el ser y la conciencia. La luz exterior proyecta sombras sobre la penumbra interior de la placenta, suficiente para comprender el mundo en su totalidad. ¿No es acaso una sombra la primera imagen? Imágenes reflexivas inundan las páginas y su poesía. La carga conceptual es eje fundamental. Diario sin día es el caminante y su sombra. Rezuma también al machado metafísico y polvoriento, al crepuscular y profundo. Es un aullido al horizonte como loba famélica. Es un Hamlet embrionario a lomos de Platero. Un Platero cabreado y asustado con alas del mismísimo Ícaro en medio de la tempestad, resguardados de la luz del sol, asustados por la tormenta. También puedo imaginar a Walt Whitman intentando teclear un yo mayúsculo en la máquina de escribir de William S. Burroughs, mientras este le pone una manzana en la cabeza. O a Jim Morrison en su bañera, a modo de Ulises, sucumbiendo a los cantos de la sirena Pizarnik. Todas estas imágenes me dan vueltas por la cabeza en estos últimos días de a diario. Una y otra vez vuelven a mí como un eterno retorno del que digo, quiero más. Diario sin día es un contemplativo corte de mangas, un bello aullido al amor, una resiliencia ancestral, un compromiso e invitación a sumergirse en la tormenta del vivir. Uno o una tiene que ser, tiene que llegar a ser el que es. Y para eso solo necesitamos una cosa, no tener ni idea de lo que uno o una es. Y voy a terminar con un poema suyo que creo que es el que más de los que más me ha gustado del libro. Por las noches adopto la postura de un muerto en un ataúd, por si muero, por si no despierto. Muy bien. Sí, se me olvidaba decir que Jesús tiene un proyecto paralelo de poesía sonora con su hermano Carlos Javier, Carleto, que se llama Proyecto Sombra. ¿Qué es lo que van? El espectáculo de hoy va a consistir en el show. Lo va a realizar Proyecto Sombra. Yo agradeceros la asistencia a todos amigos, y que para no explicar la poesía, pues vamos a ponerle música y a leer unos cuantos poemas que hemos seleccionado, ¿vale? Gracias a todos por venir. Comienza a caer pesada. sobre lo que queda de jornada y el día declina sin avisar. La luz crepuscular todo lo invade e ilumina. Río carcajadas con ellas. Por las noches, cojo impulso y me coloco de un salto detrás de las palabras. Y duermo acurrucado junto a ellas. A veces, con unas y en otras ocasiones, con un grupo difícil de pronunciar, difícil de clasificar e incluso de entender. Esperando escuchar siempre su susurro ininteligible cuando despierten, su incansable pálpito, su respirar infinito y cadencioso, y seguir su rastro incansable por entre los días. Y después, en calma sonrío como un niño cansado, a punto de sucumbir al feo, y comienzo a soñar. Paso la vida incansable, tenaz, obstinado, mirando detrás de las palabras, limpiando el polvo escondido que hay detrás de sus rincones. Desafío a Dios, a que os espero sentado, cabrones. Igual que un virus, mutaré en un ser fatal, adaptable a las peores condiciones posibles. Soportaré cualquier condición adversa que pudiera surgir, que pudiera presentarse. Inmune a cualquier antibiótico, medicina o pócima. Impávido, impasible. Resistiré. Escribo notas de salvación que nadie encuentra, que nadie puede leer porque ya nacen olvidadas. Todos los días pido ayuda, que nadie me escucha. Chillo, aullo, que no existo. Aviso, rezo, sucumbo al desaliento. Y no me ven. No estoy. No soy. Todos los días grito pidiendo perdón, y nadie oye. En papeles que más tarde se olvidan. Todos los los días busco mi salvación entre las ruinas. O busco salvarme de mi vida. Entre los resquicios olvidados que dejan los recuerdos. E imploro para que el viento borre sus huellas. No deje rastro alguno de que alguna vez estuve aquí. Todos los días escribo para poder salvarme, para que me puedan salvar de mí, de mi vida. Y luego las escondo apresurado, para que nadie las pueda encontrar, para que nadie las pueda encontrar nunca. Pido auxilio, grito fuerte, para que nadie me oiga. Y más tarde, casi sin darme cuenta, tapo mi boca con fuerza, con mis manos. Y hago los gritos en silencio, para que nadie me pueda escuchar. Pido protección a gritos, y en silencio hago mis lamentos, para que nadie me pueda ayudar, para que nadie me pueda salvar. Todas las noches escribo pequeñas notas de salvación, pequeños fragmentos de mi vida, en papeles olvidados. Y los dejo en lugares inaccesibles, donde nadie los pueda encontrar. Pido amparo, grito fuerte, para que nadie me oiga, en trozos fragmentados de mi vida, en papeles olvidados, con palabras de mentira. Papeles que ya nacen postergados con palabras de vida, pero que fácilmente se borran. Notas de salvación para que la mañana nunca las encuentre allí y así puedes desaparecer sin dejar rastro. Solamente la distancia nos hace volver hacia el mismo punto en que abandonamos. Preparamos el festín, el último ritual. La vida fragmentada. Intento aclarar mi pasado. Situarme frente a frente a mi historia. Su búsqueda. Solamente la distancia nos hace volver hacia el mismo punto en que abandonamos. Desgaste. Fuera ya todo lo vi. Ahora solo me queda vivirme intensamente por dentro. Los restos de las tardes pasadas en el ocaso. Todavía logro escuchar sus sonidos diminutos, el minúsculo impacto de las hojas contra el suelo al caer, el chillido agudísimo de los árboles, sus lamentos y quejas por la llegada inminente de la noche y sus sombras. Los últimos rayos de sol de la fría tarde me logran calentar a duras penas. El sol condescende, se oculta tras las colinas, y dentro de mí el paisaje es desolador. Solo tormentas y ruido, solo casas y palacios destruidos. Yeah. Soy el que apaga la luz a los días. Me entreno diario para morir. Dormir es tan solo una pequeña muerte. Solo dormiré una vez más. Por el tiempo te veo desde muy lejos, sin conexiones temporales, sin recuerdos. Soy el que cierra los ojos a la noche. No creo en Dios. Por favor, reza por mí. La noche que robé la llave del tiempo, Dios puso el universo sobre una caja y deambuló pensativo. Digo yo ángeles y cercenó las cabezas de los dioses desterrados. La noche que robé la llave del tiempo, desde mi habitación cerrada, indagué en todas las formas de angustia posible. Recorrí apresurado las noches y Dios colocó con cuidado mi herida en el interior del ocaso crepuscular. Una vez recuperada la llave, resolví todos los secretos y enigmas que encierran las nubes y las tormentas. Descifré los misterios encerrados en la oscuridad. La noche que robé a Dios su llave, desaparecieron los guardianes que me vigilaban el sueño despierto y se hizo por fin la oscuridad. La ciudad me acoge, cálida y expectante. Es experta en cuerpos semidesnudos, radiantes de belleza, henchidos de placer. La ciudad me acoge y es experta en subterránea y noches tribales, en sonrisas y auroras, y las leves expresiones de compasión que grácilmente emiten los dioses, comparables con la sonrisa de algunos seres misteriosos cuando recrean libremente el dolor. La ciudad me expulsa de sus límites, me somete a sus arrabales en su última jurisdicción, jugueteando conmigo debajo de la mesa, en los cielos grises y plumizos, en la humedad de la niebla y en sus pequeñísimas y fragmentadas gotas de lluvia, como si fuera un desertor. Perdido la noche sin llaves, la ciudad me acoge cálida y expectante. Esa ha sido mi herencia, los rezos, las plegarias para que no suceda lo que no quiero que suceda. En mi caso el vacío, a la nada, más deshabitada y fría, aterradora. Pero oíd, ya me obligan a rezar de nuevo, a repetir cada gesto, cada palabra, a retroceder, a rogar por lo que no quiero que ocurra, o lo que quiero que acontezca. Me oprime por dentro, me asfixia, no me deja respirar. Recorre palmo a palmo todo mi esqueleto, sin dejar atrás el más minúsculo de mis huesos, el mínimo fragmento de mi piel, para horadar más tarde, sin detenerse, todos y cada uno de los tejidos que me componen. Igual que en el interior, todo es conflicto, Paseo por las calles, los pies se pegan al suelo. Me imposibilita el paso, me impide caminar. Las casas, los tejados, el humo de las chimeneas, los naranjos me asfixian, me ahogan. Me oprimen tan fuertemente el alma que respirar es una batalla perdida, una utopía. Ejercicio de introspección. Cielo absoluto de escarcha y zinc. Cielo absoluto de escarcha y zinc, de sangrantes cataratas de mercurio, de aires irrespirables, oxidados y putrefactos. Hoy he soñado comportarme como los yonkis, en las mojadas calles, disolviéndome en el tiempo. Evaporándome como agua calentada al fuego. He ideado preámbulos preliminares de latitudes árticas. Desasosiego inventado en los ojos del cadáver agonizante de muerte. He llamado en silencio a los sicarios, bestias terribles del infierno, para que hagan callar a su manera a la noche ahogada y sus lamentos. Y afilado raja el ojo del dios terminal. Destellos fulgurantes de fuerza emite su cuerpo. Explota. Centellea en mil explosiones de luz. Reminiscencias deja la tierra. Hoy he pensado en un cielo absoluto de escarcha y zinc. Dónde buscarla. Sé cómo hacer para que los problemas dejen de importar. Sé a dónde ir para que el sufrimiento deje de existir. Donde nada importa ya, ni uno mismo. Porque ya tengo la solución. Porque sé ir al lugar donde los problemas dejan de importar. Conozco el lugar donde el sufrimiento deja de existir. Nada importa ya, ni uno mismo. Es en el lugar donde te confundes con el humo, como un cuerpo volátil, convertido por fin en un cuerpo etéreo, sutil, ligero como el humo. Me gustan los ocasos, los atardeceres extraordinarios de cada día. Me gustan los olores evocadores de las madrugadas en mis veranos favoritos. Me gustan las chicas que saben lo que quieren y van a salvo. Me gustan los altercados y las piedras contra la policía. Pero lo que no me gusta nada son los esclavos. No me gustan aquellos que se esclavizan a algo o a alguien. Y los que gritan con alegría que son libres, pero no tienen ni idea de cuántos grietes le impiden moverse. No me gustan nada los revolucionarios dictadores, que solamente quieren hartarse hasta reventar de poder. Y los políticos que vomitan por sus pocas agradecidas bocas, promesas que saben que nunca cumplirán. Porque me gustan los atardeceres, los ocasos extraordinarios que me regalan cada día. Plan infinito. No hay sitio para tanta gente en las inmediaciones de la nada. No hay espacio para nadie en los confines del abismo. Crearé habitáculos. Prepararé el círculo concéntrico existencial. No hay lugar en la nada para tanta gente. Es ella la que nos escupe hacia afuera, la que selecciona y elige a los más aptos para la desidia, expulsando de sí a los sobrantes, a la materia existencial excedente. Tapad los huecos, sellad los orificios. Nunca debieron haber salido de la tierra. Es ella la que no quiere saber nada de nosotros y vomita lo que le sobra, lo que no le gusta. La naturaleza nos engaña a todos para que todo pueda permanecer en orden. Somos todos miembros conscientes de este engaño. El todo engaña sus partes para que pueda cumplirse, para que pueda llevarse a cabo este plan infinito. No noto la diferencia entre un día y otro. No percibo la diferencia entre el invierno y el verano. Los días, las horas, los segundos se van acumulando en rincones fríos y polvorientos. Se van amontonando sobre mis espaldas como un peso imperceptible y duradero. Miedo, no siento miedo de nada. Pero no logro diseccionar con precisión los instantes. No entiendo muy bien este transcurrir. No creo en nada ni en nadie. No concibo esa vorágine de acciones que todos tenemos que realizar en pos de rellenar nuestro tiempo. No concibo el tener que estar haciendo por hacer, para evitar el tedio, para echar el aburrimiento a patadas de nuestro lado. Preferiría estar tumbado, como inerte, como una roca fría que espera los rayos del sol del frío amanecer. Solo estar, sin moverme, ve pasar las estaciones ante mis ojos, sin tener que mover ni un dedo. No creo en nada ni pienso en el porvenir. Eso se lo dejo a los adivinadores televisivos y a las aprendices de bruja. No entiendo ni de creencia ni de fe. No encuentro el total equilibrio. No logro encontrar la armonía entre mi yo y eso que sea lo que está enfrente de mí. Aunque la verdad, creo sinceramente que es un invento de psicólogos. No existe el equilibrio ni el orden. Todo ahí fuera es desorden y caos. Y por si todo fuera poco, nada debo a la divinidad. Y por ello no puedo pedirle cuentas. Pues nada me ha dado. Solo maldecirla, solo gritar a la nada, al lugar que debiera ocupar. Pero de forma gratuita, sin fundamento, pues no existe. Miedo, no siento miedo de nada. he llevado un día entero indagando la vida de los demás, repasando, escudriñando todos sus movimientos, sin el poder encontrar por ningún lado la mía, introduciéndome sin avisar en sus sonrisas, en sus gestos, en sus besos, en sus alegrías y decepciones, colándome en sus vidas anónimas sin llamar, sin encontrar ni siquiera un rastro mío, sin poder encontrar un rastro válido de mí, de mis pasos, de mis huellas. He dejado notas de salvación, notas de auxilio en los rincones más oscuros, sombríos, inaccesibles, polvorientos y sucios rincones escondidos que nadie puede encontrar. Me he visto sobreviviendo las heladas noches sin dejarme salir, encontrándome perdido y mojado, tirado llorando en una acera. Me he llevado una noche entera viviendo la vida de los demás, la intemperie, repasando, escudriñando todos sus movimientos nocturnos, sin poder encontrar por ningún lado la mía, introduciéndome sin avisar en sus plegarias y quejas, risas y lágrimas, sin un rastro mío, sin un rastro de mí. De sus besos, caricias y tormentos me ocupé, con mucho cuidado, y nada, sin encontrar ni tan siquiera un rastro válido de mí, de mis pasos, de mis huellas, en su transcurso por las noches. Sobreviví en las heladas noches sin dejarme salir, sin encontrarme perdido y dormido, mojado y llorando, gritando, sin encontrar un rastro de mí. Ni las heladas aceras, ni en mí ni los demás hay un rastro perdido de lo que fui. Son mis pasos. Cada paso que doy es buscando el camino que recorre la candidez, la calidez atmosférica y sublime, de la envoltura que recubre esponjosa como una suave nube los sueños de los niños. Es donde quisiera reposar para siempre, en las noches apacibles sin miedo de los niños dormidos, donde me gustaría estar, vivir, dormir, morir, siempre sin preocupaciones, solo jugar, dormir en los sueños. Porque es donde me gustaría estar. y no en el terror de las pesadillas diarias de los adultos. Permanecer etéreo, intacto, puro, libre. Como los besos que no se pueden dar o que nunca se dieron. Ser como el aire, invisible. Es mi vida, notas de auxilio que recorren mi camino, siempre a cada paso que doy, a cada palabra que digo. Es como un rotundo grito, desesperación en la oscuridad. Porque mis pasos titubeantes por esta vida están llenos de notas de salvación por las esquinas, al borde del camino, pegado a sus paredes, como eternos e indestructibles post-it. De dejar las armas en un rincón, volver a casa y descansar por fin. Desde aquí, desde lo más alto del campamento, se pueden ver los cadáveres y el humeante susurro de la muerte. Allí en la playa, donde se fraguó la más sangrienta de las batallas, se ven los cuerpos sin vida que el mar escupe hacia la orilla. Mire hacia donde mire, solamente percibo el caos y la destrucción. Nos hemos hecho inmunes al dolor. Es el fin de la lucha. La tierra se ha rebelado contra el hombre. Fuertes muros de la impenetrable realidad. Destruye momentáneamente a lo verdadero. Aniquila gozosamente a lo incuestionable, a lo que se impone con rotundidad. Le mece la cuna mientras le hace olvidar el sopor terrible del existir. Le hace olvidarse de la existencia, de su existencia, de su existir. Resulta incuestionable su narcotizante poder. Entre suaves algodones, entre somníferos vapores, parece sostener su realidad. Es maravilloso cambiar de aspecto a lo real. Los fuertes y rígidos muros dan paso a un delicado y gozoso deleite de los sentidos. Sus conexiones hacen menos rígidos los abismos. silencio dormido. Voz silente que escucha atenta el paso indiscriminado y eterno de su renacer constante, del devenir milenario de sus sueños, como en una vida nietzscheana, como en la vida que Nietzsche orgulloso sueña, en su eterno retorno de lo mismo. El monasterio sueña, el monasterio duerme, cobijada por el tiempo, su tiempo. El monasterio es silencio dormido, durmiente, voz silente que grita al olvido. El monasterio es viento y aire sereno, es secreto y es calma, es espera, es reposo, que sabe escuchar el misterio, y su paso sigiloso por los siglos. El monasterio es el tan-tan, el hipnótico sonido ancestral, el tambor en las panderetas, que retumba las calles en mayo. El monasterio espera callada, para poder oír el silencio y el aire dormido. El monasterio, vetusta e impasible, sabe descifrar atenta su profunda huella milenaria en el olvido. Recorro el largo pasillo, lúgubre, y llego a la estancia principal, alumbrada solamente con sombras y caóticos recuerdos. La vida salvaje, oscuridad, volver al origen de todo, donde todo volvió a comenzar. El artista intentó ser Dios y creó mundos paralelos incomprensibles. Y por ello fue castigado. Los terribles dioses ejercieron su terrible ira contra él. Rastro de destrucción. Imágenes de otro tiempo. Recorro el largo pasillo, lúgubre, y llego a la estancia principal, alumbrada solamente por sombras y caóticos recuerdos. Las llamadas de emergencia no contestadas. El desgarro que la realidad produce en mí. La parte de mi pasado olvidado, desechado, desterrado, recogido en mi memoria. Perdido en el olvido, ruinas. El poeta intentó ser Dios y por ello fue castigado. Los dioses ejercieron su terrible ira contra él. No permitieron la construcción de otros mundos paralelos e incomprensibles, faltos de toda lógica y orden. Los dioses ejercieron su terrible ira contra él, contra mí. Así que una vez más, tengo que volver a reconstruir y comerle su festín, robarle sus secretos. Reconstrucción de lugares que imitan lugares, rostros que imitan rostros, vidas que imitan vidas, lugares que no son lugares, rostros que no son rostros, vidas que no son vidas, vida sin vida, y al final, digo por aquí, sacrificio en honor al Dios. Resultado de milenarias civilizaciones. Contengo en mi interior el resultado de culturas ancestrales, de pueblos perdidos por descubrir. Pregunta a los dioses. Levantaremos un altar en su honor. Fruto soy de batallas y descontentos, de rostros antiguos y heroicos. vestigios de civilizaciones sempiternas, divinas e inmortales. Pregunta a las calles, pregunta a las aceras, a las esquinas meadas de las noches fulgurantes y a los UVC sucios de los bares nocturnos. Adiós. Me vuelvo de nuevo a la tierra. Adiós. Alertad a los dioses del aleteal lascivo, de los recuerdos aturdidos del ángel caído, de la epopeya infinita de soles y estrellas. Adiós. Que me vuelvo de nuevo a la tierra, entre las raíces y las piedras. Adiós. Alertad a los dioses y que vuelvan a sus recuerdos, a sus oraciones insatisfechas. Os imperecedero ser. Adiós. Que yo me vuelvo aterrado al lugar de donde salí. Muchas gracias. Gracias a Kini por sus palabras y por su portada tan impactante, a Rocío por las imágenes, a Luis por cedernos el espacio y a nuestra oportunidad, y a mi hermano Carlos por poner música a mis palabras. Muchas gracias a todos.